Hola, saludos a todos, sed bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy volvemos a tener acompañantes en nuestra playa wifi. Hoy está con nosotros José Ignacio Lapido. Buenas lo que toquen, y como siempre ser bienvenidos a una edición más de La Isla de Encanta. Esta ya la 335 y hoy con náufragos de excepción, como no debe ser menos aquí en La Isla de Encanta, programa tras programa. Dilo algo. Así es, Julio. Así es. ¿Cómo estás, Majo? Aquí, pues eso, desde el último programa parece que no ha pasado casi tiempo. Sí. Esto es sin vivir. La verdad es que sí. Se han pasado esta semana echando leche, ¿no? Lo tengo que mirar, tengo que hacérmelo mirar. Sed bienvenidos a La Isla de Encanta. Hoy ya os lo hemos avisado para que no perdierais ripio. Está con nosotros aquí en la playa Wifi José Ignacio Lapido, una vez más. José Ignacio, ¿cómo estamos? Muy bien, encantado de estar de nuevo aquí, nadando a contracorriente. Ahí andamos. Llegando a la isla, sí, una vez sí. más. Pues nada, hemos escuchado en la apertura del programa El Más Allá, que es la primera canción del nuevo disco de José Ignacio Lapido, titulado De sombras y sueños, que según he podido leer por ahí, llegó el título, me refiero, llegó ahí in extremis, ¿no? In extremis, efectivamente. Era ya, quedaba un día, me parece, como de plazo para decidir ponerle un título o dejarlo con mi nombre solamente. Ponerle José Ignacio Lapido 6 o algo así como Led Zeppelin, ¿no? Y bueno, pues me imagino que mi mente funcionó un relé que me hizo asociar dos conceptos que están presentes en mis canciones desde hace tiempo. Quedó una cosa muy poética, de sombras y sueños. Él lo ha dicho, es el sexto trabajo, el sexto disco de José Ignacio en solitario. Y bueno, yo creo que cualquiera que haya seguido tu carrera, pues se va a encontrar con, pues más o menos con lo que cabe esperar de ti. Buenas canciones en la línea, más o menos en la línea que has ido desarrollando en todos estos años, con unos textos pues muy currados, como siempre, con muchos detalles en todos los temas y con mucha emoción, que al final pues es de lo que se trata cuando uno hace canciones y hace cosas así con esta pasión, ¿no? Pues que por lo menos eso quede ahí plasmado, ¿no? Sí, claro. Sobre todo lo importante es el crear emociones en el oyente, ¿no? Eso, primero, en un primer paso, que las canciones me lo creen a mí cuando las estoy haciendo. Y en segundo lugar, ya una vez que se graban, pues que esas emociones que tú has vivido haciéndolas y que esos sentimientos que has puesto en ellas se transmitan de alguna manera al oyente, al potencial oyente, ¿no? Y que se compartan, claro. Ese, digamos, ese estándar tuyo, por así decirlo, de calidad, que está basado en que a ti sea el primero que te llegue, te obliga a tirar muchos folios a la papelera, o cada vez menos, o más o menos como siempre, o vas por rachas. Sí, bueno, en este caso, tanto como tirar folio a la papelera, que sí se suele hacer también, es buscar la palabra adecuada, ¿no? Y no es que escriba muchas y seleccione una, sino en este caso me ha costado mucho trabajo el dar con la palabra adecuada, con la frase, con el verso adecuado, con la rima correcta. No había, como en otras veces, mucho donde elegir, ¿no? Ha sido difícil encontrar el petróleo ese que estaba más a mucha profundidad. Pero bueno, al final he dado con la tecla, no sé cómo exactamente, no sé qué proceso mental ha ocurrido en mi cabeza para completar las 13 canciones que van en el disco y que salieran adelante, ¿no? Pero bueno, sí, normalmente el estándar ese que tú haces mención, que es más una autoexigencia, ¿no? No es que haya una obligación exterior, sino conmigo mismo por estar a la altura de lo que he hecho anteriormente y por no autodefraudarme. Creo que siempre he sido muy exigente con mi obra y en este caso no podía ser menos. Y mi trabajo me ha costado, lo reconozco. De todas maneras, al hilo de lo que comentas de dar con esa palabra justa, que tiene que ser la que es, y no otra, y fíjate si hay palabras en el castellano. Esto que comentas es algo constante. Sueles siempre que terminas un disco y te pones a hablar sobre él, en este caso, pues cuando vienes al programa, siempre dices, joder, es que me cuesta ver terminada una canción porque me cuesta mogollón dar con el texto que yo considero adecuado y que expresa justo lo que quiero decir, ¿no? Y veo que de esa condena no te libras. No, es un proceso un tanto... es que tiene dos... Es un poco esquizofrénico el proceso porque tiene una parte placentera. El crear una obra de arte, entre comillas, es algo placentero, sobre todo porque estás haciendo lo que te gusta y lo que es tu vocación. Pero por otra parte tiene un lado agónico, ¿no? De esa lucha final entre la obra que no te sale y la intención que tienes tú de perfeccionismo, ¿no? A veces hay que olvidarse un poco de esa ansia de perfeccionismo, reconocer que uno es imperfecto, y creo que la belleza también se puede encontrar en cosas imperfectas, pero cuanto más llegas a acercarte a ese ideal, más satisfecho quedas contigo mismo. En mi caso así lo intento, ¿no? Pero que tiene algo de agónico cualquier proceso creativo y el no saber cuándo poner el punto y final, ¿no? Porque lo he dicho antes en otro sitio, que es como haciendo la comparación con un artista plástico, ¿no? Con un pintor, por ejemplo. Tiene ahí el lienzo en blanco, empieza a dar pinceladas, a crear formas, perspectivas y tal. Y cuando el pintor ese sabe que la pincelada tal es la última que tiene que dar. Podría estar toda la vida retocando, ¿no? Uh-huh. Pero llega un momento que te decís, basta, y hasta aquí, esta es la medida correcta que tiene que tener. Y en las canciones pasa un poco igual, ¿eh? Vas moldeando poco a poco parte de una frase o de una idea, y hasta que al final dices, ya, fin de la canción. Hasta aquí hemos llegado. De todas maneras, yo no sé si en un momento dado, en algún momento pues de tu carrera, tú has tenido la sensación, quizá a todo lo pasado, de decir, hostia, esta canción, por darle tantas vueltas, me la he terminado cargando. Podía haber llevado donde quería y sencillamente podía haberla dejado tal como estaba, que a lo mejor en un momento dado, pues hoy la veo y pues me hubiera valido. Y no, pues por darle tantas vueltas me pasé. Es que el darle vueltas no significa añadir. A veces le das vueltas para quitar, ¿no? Uh-huh. Y a veces, sobre todo en canciones antiguas mías, lo que he hecho en falta es haberle dado una vuelta más que la hice... Para restar, dices. No, para no sé exactamente, pero que a veces, sobre todo en la época de 091, pues hubo una época en que no le prestaba tanta atención al tema de las letras y tal. Y muchas canciones se componían en el estudio de grabación ya a última hora. Y la verdad es que si hubiera tenido un poco más de tiempo para pulirla un poco más, hubieran quedado mejor. Uh-huh. Ahora, pues creo que he adquirido un poco de más oficio y también sé un poco ya también cuándo parar y cuándo... Pero que a veces es bueno también restar, limar, ¿no? Quitar demasiadas figuras retóricas y demasiadas, y dejar las cosas más crudas y más primitivas. Bueno, pues iremos escuchando canciones de Sombras y Sueños, que es el nuevo disco de José Ignacio Lapido, que está hoy aquí con nosotros en la Isla de Encanta. Pero como siempre José Ignacio ha venido, y como siempre que llegan hasta estas latitudes, nuestros invitados, siempre les pedimos que nos traigan unas cuantas canciones, más que nada pues para compartirlas con todos vosotros. Así que vamos a empezar con una de las que hoy José Ignacio ha decidido que suene en el programa. Se titula Look What You've Done To Me y es de Little Willie John. La escuchamos, Julito ya la tiene y pa'lante. Luego José Ignacio nos cuenta el porqué de la elección. Vamos allá. Look what you've done to me. De nuevo sonidos añejos por parte de José Ignacio en la Isla de Encanta, aunque ya he entrevistado por ahí que hoy también nos va a traer música sí, ha traído de un poco tempo más cercano. Del siglo XXI. Has traído sí, cosas. Sí, esta es de la que hemos oído ya. De mediados del siglo XX, más concretamente del año 56. Y bueno, es de Little Willie John, que es uno de mis artistas favoritos y que en justicia le he hecho un pequeño homenaje en la medida de mis posibilidades y lo he nombrado de una de las canciones de mi nuevo disco, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un tipo que en su época tuvo mucho éxito en las listas de rhythm and blues americanas, mediados de los 50, y digamos que fue de los primeros en darle un giro al rhythm and blues y acercarse un poco a lo que más tarde sería el soul, ¿no? Y de hecho, artistas como que luego serían muy famosos como Sam Cooke o James Brown siempre han reconocido la influencia primigenia que tuvo Little Willie John. Uh-huh. Te comentaba antes que era el autor de la famosa canción Fever, que versionaron Elvis y Peggy Lee y muchísima gente, ¿no? Que se ha convertido en un estándar de la música y bueno, es un tipo que me cae muy bien. Fallecido pues, ya, claro. Ya, bueno, claro, si este tema es de los años 50, pues ya el hombre o estaba ya muy, muy, muy ajado. No, creo que murió en los 70 por alguna cosa extraña, no sé si fue una pelea callejera o algo así, tuvo una decadencia. Hostia. Algo así creo haber leído. Eres una vez que pues eso que conoces por el motivo que sea, en este caso pues son los créditos, ¿no? Que eso sí. Pues pasa muy a menudo de hostia, ves una versión, ves a quién está acreditada y empiezas a buscar porque te sí, mola esa canción, ¿no? Exactamente, yo a este tipo lo descubrí a Fever, la canción la había oído, es un clásico y se la había oído muchas veces por Elvis y por como la gente así que te comentaba antes, pero no sabía que era suya. Lo conocí por una versión que hacían Fleetwood Mac en la formación que lideraba Peter Green a finales de los 60. Una versión de una canción que se llama I Need Your Love So Bad, un blues así muy melódico que me gustaba mucho y viendo los créditos que lo firmaba este ya empecé a investigar y lo descubrí. Y una vez que fijas digamos la atención en un artista como puede ser Little Willie John, que lo descubres y te llega, digamos que eres dado a decir, bueno, pues vamos a ir descubriendo toda esa discografía, vamos a, si se puede, a leer sobre él, ver documentales, lo que haya a mano, lo que se pueda echar mano, o bueno, te conformas con que estén por lo menos las canciones y disfrutar de ellas. No, en la medida de las posibilidades, yo soy de, no sé si de la vieja escuela o de la mediana escuela o de la nueva escuela. El caso es que a mí me gusta informarme de lo que estoy escuchando, ¿no? Y me gusta leer mucho sobre los artistas que me gustan y ahora aquí en España está habiendo muchas traducciones de libros, de sí, musicales, ¿no? Cosa que no había antes y hay posibilidad de informarse. Y bueno, y en internet ahora está toda la información también, básicamente en inglés, pero bueno, más o menos uno se va enterando de detalles de la biografía de artistas que hasta hace poco eran oscuros, ¿no? Que no había gran información, no son artistas que para el gran público este tipo tuvo su éxito a la segunda mitad de los 50 y luego fue apagando su estrella comercial y bueno, y tanto de este y gente de blues que me gusta mucho, gente de antes de la Segunda Guerra Mundial que es difícil encontrar información, pues también intento interesarme, una vez que me gusta la música, intento interesarme de sus peripecias vitales, ¿no? Y antaño tampoco hay que remontarse mucho, porque esto que comentas ahora de este buen momento que se vive pues para cualquier aficionado a la música, que hay mogollón de traducciones, editoriales poniendo pues eso en castellano, pues libros sobre música, biografías de todo tipo, el mercado del documental sobre música también está en auge, hay festivales ya pues muy a tener en cuenta en España, pero antaño, antes, toda esa información, ¿no? Todo eso, ¿cómo? Era difícil porque en España el tema bibliográfico del rock, yo recuerdo que había una colección que se llamaba Los Juglares, de la editorial Júcar, que editó muchos libritos pequeños de monográficos de Jimi Hendrix, de Dylan, de los Beatles, pero eran más voluntariosos que otra cosa, ¿no? Luego, leyendo biografías de esos mismos artistas escritas por escritores americanos o ingleses, he visto que dejaban. Había diferencia, ¿no? Pero eran un primer paso, ¿no? Para acercarte. No sé, yo es que siempre tuve interés no solo en escuchar las canciones, sino en saber qué había detrás, cómo nacieron y eso, y siempre me ha gustado. Y era difícil, y las revistas musicales de la época, cuando yo empecé a consumir música, pues se fijaban más en lo que estaba en ese mismo momento sonando, ¿no? En lo que estaba en esa época, si era el punk, era el punk, ¿no? Se le dedicaba poco espacio a música más antigua, ¿no? Que de hecho en España y siempre ha habido una carencia por la cuestión de música negra, que siempre ha estado muy, muy abandonada, todo el rollo del blues y del soul y del rhythm and blues primigenio previo al rock and roll. Aquí ha sido siempre el gran desconocido, ¿no? Y hay muchas lagunas de información al respecto ese, de la verdadera influencia que ejercieron gente como Ray Charles, como, no sé, infinidad de ellos, ¿no? Lo que luego se conoció como grandes artistas de rock and roll, como Elvis y Chuck Berry y Bo Diddley y todo eso. Eso tuvieron unos previos antes que aquí son bastante desconocidos. O sea que lo teníais crudo los fans del género en. Sí, lo que pasa es que vas descubriendo, te va interesando. Nosotros normalmente hemos llegado a descubrirla, yo y mucha gente, a descubrir la música negra por las versiones que hicieron los grupos ingleses y americanos de blanco en los 60, ¿no? Yo la primera vez que oí a Chuck Berry, pues fue una versión de los Beatles, del Rock and Roll Music. Y la primera vez que oí a muchos bluesman, pues fue de la mano de los Rolling Stones, ¿no? Slim Harpo, pues el primer disco de los Rolling Stones tiene una versión de a Jimmy Reed, a Elmore James, toda esta gente. A Muddy Waters, la primera vez supongo que lo oiría de boca de los Cream, ¿no? Que hacían versiones de Muddy Waters. Ya si te va interesando en la música, pues ya tú te vas buscando la vida, o yo me la iba buscando para. También se editaron algunas colecciones en los 70 de blues, así que servían un poco de como primer paso, como iniciación, ¿no? Y ya el que ha querido adentrarse más a eso, pues ya nos hemos ido buscando la vida. Bueno, pues aquí seguimos en La Isla de Encanta. Estamos hoy con José Ignacio Lapido. Vamos a seguir compartiendo con él pues canciones que nos propone y también temas de su nuevo disco, de Sombras y Sueños, que, bueno, pues como vais a poder comprobar a lo largo del programa, pues tiene un poco de todo, como es también habitual en los discos de José Ignacio. Vamos a escuchar un tema titulado Algo Falla, que de alguna manera pues nos da la cara o la faceta más aguerrida, por así decirlo, de este álbum. Lo escuchamos, Julito. Lo tengo a puntito. Pues vamos con Algo Falla. Partiendo televisores, los dioses dices a los hombres, algo falla y no sé qué es. No sé qué es. Siguen flotando las preguntas que nadie quiere responder. Después de tanto tiempo, seguimos sin saber. Música al desguace y ritmo a la demolición. Escribe dos finales, uno malo y otro peor. Se han fundido todas las bombillas. Se ha quedado el libro a medio hacer. Nos pide que saltemos, pero no hay paracaídas. No es una ironía, algo falla y no sé qué es. De noche y de día, algo falla y no sé qué es. Deja que lo repita, algo falla y no sé qué es. No sé qué es. Pues así suena Algo Falla, una de las 13 nuevas canciones de José Ignacio Lapido, incluidas en De Sombras y Sueños, su sexto disco ya. Un disco en el que hay, pues también hay cosas, han sucedido cosas nuevas, como por ejemplo que después de mucho tiempo pues trabajando en los estudios, haciendo discos y demás, hayas vuelto pues a trabajar con un productor, en este caso Paul Grau. Del cual hemos hablado en este programa unas cuantas veces, porque han pasado por aquí pues músicos que también han trabajado con él. Recuerdo que una de las veces que viniste al programa, pues decías, hombre, es una cuestión más que nada de que tengo que hacerlo yo porque no queda más remedio, ¿no? Y en esta ocasión ha dado para algo más el presupuesto, por lo que veo, ¿no? Bueno, hicimos un acuerdo amistoso. Entre caballeros. Me permitiréis que no entren en esos detalles. Pero bueno, creía que era el momento de volver a aceptar opiniones ajenas sobre mi música, ¿no? Básicamente desde el año 93, que grabé un disco con los 091 que se llama Tormenta Imaginaria. Fue el último disco que tuve un productor ajeno. A partir de ahí todos los discos que he ido grabando los he producido yo mismo. Y bueno, en este caso se juntaron dos factores. Primero, esa, que yo sentía la necesidad de que hubiera un pequeño cambio, una opinión ajena, abriera un poco el espectro sonoro, ¿no? Y segundo, pues que este hombre, Paul Grau, un alemán que vino hace 9 o 10 años a vivir a un pueblo de Granada, a Motril, trasladó su estudio que tenía en Colonia, lo trasladó a Granada. Y bueno, hablé con gente que había trabajado con él. Los primeros fueron mis músicos, que tienen una banda paralela que se llama Jean Paul. Grabaron ahí su disco, me hablaron muy bien de cómo trabajaba Paul. Luego Lagartija Nick también habían sido producidos por ellos y también me hablaron bien. Y bueno, a mí me venía bien por darle un cambio a la inercia que llevaba yo de autoproducción, y porque era un tío que no sabía nada de, básicamente, de la música que se hacía en España y no conocía mi pasado, ¿no? Y eso me venía bien, el que hubiera alguien que no viniera con ideas prefijadas, sino que solo se ciñera a sacar lo mejor de las nuevas canciones. Creo que venía bien, y creo que así ha sido. Y yo me imagino, es un suponer, que después de tantos años tomando tú todas las decisiones artísticas, ¿no? Como productor de tus discos, habrá habido ahí pues un poco de tormento, decir, hostia, que van a meter mano a mis canciones, y por otro lado me imagino también, no sé si cierto alivio, por decir, bueno, ya no estoy solo en este fregado, ¿no? Sí, bueno, ha habido un poco de las dos cosas, ¿no? Al principio un poco de temor, digo, bueno, a lo mejor me estoy arriesgando demasiado. Y luego, posteriormente, cuando vi cómo iba funcionando la cosa, pues de alivio, como tú dices, porque la labor de producción de un disco es un poco cansina, ¿no? Sobre todo si tienes tú también que estar interpretando las canciones, ¿no? Tienes que estar en un sitio del estudio y en el otro a la vez, ¿no? Y estás analizando lo que tú estás haciendo y lo que tus músicos están haciendo y a la vez interpretándolo, ¿no? Y es un poco una labor un poco esquizofrénica que te deja un poco tocado. Y en este caso, pues viendo que nos entendíamos bien y que las aportaciones que iba dando Paul iban por el camino correcto, pues alivio, alivio. Es la segunda vez durante la charla que aludes a la esquizofrenia, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo creo que cuando salga de aquí me pone la camisa de fuerza ya. Directamente. Paul Grau es quien produce este disco, que también disfruta o produce la oportunidad, ¿no?, a todo aquel que se acerque a escucharlo, de disfrutar de una serie de colaboraciones que la verdad es que están muy bien porque todas añaden, todas suman y en algunos casos, a mí por ejemplo me ha sorprendido la tesitura, el tono que ha sacado por ejemplo Eva Amaral en su parte, ¿no?, en Doble Salto Mortal. Sí, la verdad es que todas las colaboraciones creo que han quedado muy bien, muy bien, y cada uno de los artistas que ha puesto su granito de arena ha dado lo mejor de sí, tanto Quique González como Miguel Ríos, como Eva Amaral, como Juan Aguirre, como Kini Almendros, ¿no? Cada uno en su parcela. Me parece que se han adaptado muy bien a los temas, y en cuanto a eso que me mencionas de Eva, pues creo que ha comprendido perfectamente el espíritu de la canción. Y se ha adaptado, ella podía haber cantado la canción en su tono habitual más agudo, ¿no? Pero creo que la canción, esta Doble Salto Mortal, requería, le venía bien el tono ese de bajar la octava de voz y un poco susurrante, porque la canción tiene ese, un ambiente un poco misterioso e inquietante, ¿no? Es como... Bastante inquietante, diría como, yo. Sí, sí, es que la melodía, los acordes que tiene la canción son acordes disminuido, una sucesión de acordes un tanto extraña, y bueno, la letra ha sido un poco como también como la segunda parte oscura de los cuentos infantiles, lo que ocurre, lo que nunca nos cuentan de lo que pasa cuando acaba un cuento, ¿no? Y creo que Eva ha encajado a la perfección y ha entendido perfectamente el espíritu de la canción. Hablando de Doble Salto Mortal o de otras canciones, como por ejemplo Antes de Morir de Pena, a mí me da la sensación, yo no sé si es un punto de vista que tú compartes en un momento dado, de que a los protagonistas, a los personajes que pueblan tus canciones, en esta ocasión les has llevado incluso un poco más allá. Has sido un poquito más cruel en un momento dado, ¿sabes? Y les has puesto en una situación incluso más límite que en discos anteriores, que ya también tenían lo suyo. Bueno, en esta canción hay mucho de humor negro, si te has dado cuenta, y he llevado a los personajes, como tú dices, básicamente al patíbulo. Que más allá poco queda. No, es una especie de gran broma todo, y bueno, se mezclan varios conceptos, ¿no? Pero bajo ese título, que puede resultar un poco tremendo, de Antes de Morir de Pena, luego hay, en cada estrofa hay una pequeña historia de humor negro, ¿no? Eso cuando tú dices, tú hiciste de María Antonieta y yo hice de Jessie Jane, tú perdiste la cabeza y a mí me venció la ley, ¿no? Yo creo que es un poco una historia de amor desesperada, de gente que huye y que al final acaba mal, ¿no? Es una especie de Bonnie and Clay en rock and roll, ¿no? Sí, sí. José Ignacio tiene ahora mismo en ristre una guitarra Gibson acústica muy bonita. Tiene ahí pues detalles de nácar en el mástil, un golpeador también muy chulo. Y nos va a deleitar con un tema aquí en Gloriosa Chique Session, Julito. Yo imagino que está todo preparado por ahí, ¿no? Ready, ready. ¿Tú, José Ignacio? Yo también estoy preparado. Pues cuando quieras, dinos qué vas a tocar y para otro. Esta canción se llama En medio de ningún lado. En el disco, Quique González comparte las tareas vocales conmigo, pero hoy la voy a cantar yo solo. Pues adelante. Venga. Thank you. Sigo fuera de lugar, con el reloj parado, refugiado en un rincón, el tiempo y el espacio, caminos secundarios, desvíos sin señalizar. Estoy una vez más, medio de ningún lado. Dejaré sin terminar mi autorretrato, sin estrofas la canción, la casa sin tejado. Puede darme prisa, porque cuando despertéis me habrán nombrado rey, medio de ningún lado. Donde el azar me lleve, donde nada me recuerde a ti, atascado entre el principio y el fin. No tengo otro sitio a donde ir, no tengo otro sitio a donde ir. Sé que tengo que tomar el primer atajo. Ya perdí el último tren, los bares han cerrado. No sé a dónde voy, pero sé que debo irme de aquí. Dirán que me perdí, dirán que me perdí, dirán que me perdí, medio de ningún lado. De ningún lado. En medio de ningún lado. Muchas gracias, José Ignacio, ¿eh? A vosotros. Un auténtico placer el que podamos disfrutar nosotros y nuestra distinguida audiencia de tus canciones aquí en la isla, en la isla de Encanta. En el medio de ningún lado, tú lo has dicho, nos encontramos con otra de las colaboraciones del disco, que es la de Quique González. Pero yo te quería preguntar también por la hora de los lamentos, en la cual pues te repartes la tarea vocal con Miguel Ríos. Hace poco te pude ver en la tele, porque estuviste con Miguel en sus conciertos de despedida en Granada. Y bueno, la verdad es que, de alguna manera, con la hora de los lamentos, con tu participación, ¿no?, en esta gira de despedida, ¿no?, de Miguel, pues se continúa algo que empezó pues hace un par de años aproximadamente, ¿no?, cuando él pues versioneó un tema tuyo, ¿no?, en el ángulo muerto. Sí, correcto. Él hizo una versión estupenda en clave de blues de esta canción mía que salía en mi disco anterior, en Cartografía, en su último disco en estudio, en Memoria de la Carretera. Y bueno, después de eso yo tuve la suerte y el honor de ser invitado por él a compartir escenario en su gira de despedida. He tocado en los dos conciertos que dio en Granada y en los dos conciertos que dio aquí en Madrid, en el Palacio de los Deportes también estuve. Y para mí ha sido, ya te digo, un inmenso honor el que él contara conmigo, ¿no? Y he podido contemplar el cariño que le tiene la gente y lo bien que se encuentra de forma y de un concierto de 2 horas y media que el tío resiste totalmente. Sobre el cariño que le profesa a la gente, a mí me da la sensación, visto pues desde lejos, que ese cariño es mucho, en realidad, ¿eh? Sí, yo he sido testigo de primera mano de que, es verdad, en Granada había 10.000 personas cada noche, fueron dos noches, y aquí en Madrid creo que caben 18.000 personas en el, uh-huh. Y las dos noches estaba a tope, y según me ha contado, en Valencia, en Barcelona, igual, ¿no? Y eso, igual, decís que yo creo que es de justicia también. Miguel ha sido algunas veces criticado por algunas cosas, pero creo que es de justicia reconocer que Miguel Ríos ha sido un pionero en el rock en España, y a veces no se le ha reconocido esa faceta, ¿no? Muchas cosas de las que ahora nos parecen normales, Él fue el primero en hacerlas, ¿no? Y él, si estamos donde estamos y se ha profesionalizado la cosa, viene mucho de su empeño y de su esfuerzo y de jugarse él su prestigio y su dinero en momentos que la cosa no era como ahora, ¿no? Es decir, cuando estaba Franco todavía en el poder y cuando las cosas eran mucho más difíciles, ¿no? Y él fue el primero en dar el paso. Y para ti, como me imagino que, no lo sé, pero me imagino que siendo como eres de Granada y gustándote el rock and roll, que es lo que has hecho desde que eras un mocito, yo me imagino que si hace unos años te dicen, pues tú estarás compartiendo el escenario en la gira de despedida de Miguel Ríos, hubieras hecho, pues no sé, a lo mejor, me está vacilando o no sé. Pues sí, esas son cosas que uno no espera, ¿no? No, obviamente no te lo planteas, ¿no? No es que piensas que puedan suceder, sino que esto te llega y lo agradece y punto, ¿no? Pero es doblemente emocionante el ser también granadinos los dos, que por cierto estudiamos los dos en el mismo colegio. ¿Ah, sí? Los dos estudiamos en los Salesianos, sí. Y para mí es muy emocionante porque Miguel Ríos en Granada es todo un mito, ¿no? Bueno, mozos, me imagino que ya vamos pilladísimos de tiempo. Julito, confírmalo, desmiéntelo. Estamos ya a punto de entrar en el último cuarto de hora. Vale, pues si os parece, escuchamos otra de las canciones que hoy nos ha traído José Ignacio, ¿vale? Que es la que tienes, y luego seguimos comentando a propósito de Sombras y Sueños, su nuevo disco. Vamos a escuchar Black Keys. Un tema de los Black Keys que se titula Everlasting Light. Suena de esta manera. Los Black Keys, un cañón de grupo y un cañón de canción. Esta, con esta le has tocado la fibra, Julito. Lo siento. Súper fan del grupo y este disco, le mola también, le mola mucho, me gusta mucho. Sí, sí. Sí, sí, a mí es uno de los últimos grupos así que he descubierto que me encanta, ¿no? Tienen, bueno, este disco no tanto, pero discos anteriores suyos tienen esa impronta blues rock, uh-huh. Aunque son dos solamente ellos, tienen esa impronta de blues sucio que me gusta mucho. Uh-huh. Y de alguna manera, pues fíjate, hemos pasado de los años 50, de un pionero, ¿no? De toda esa escena de música negra, a un grupo de blancos de hoy en día, pero que están continuando... Sí, sí, la senda del blues, eso es... Es que creo que es la madre del cordero, el blues. Ha habido épocas en que la música pop blanca se ha olvidado un poco de sus raíces y creo que cada vez que se retomen esas raíces es bueno para saber de dónde venimos. Sí, sí. Y es fácil que un grupo nuevo, como o relativamente nuevo como Black Keys, te seduzca o te llegue... Sí, precisamente bueno, por eso, ¿no? Hombre, porque grupo, ahí te, grupo, te reconoces. Grupos blancos haciendo todo tipo de blues hay muchos, ¿no? Pero estos que tienen una personalidad especial, no es lo típico del blues de 12 compases, ¿no? Que ya muy trillado, sino que estos le dan su vuelta de tuerca y aquí esta canción es una demostración, ¿no? Y para mí tienen siempre mi apoyo, propuestas de este tipo, ¿no? Uh-huh. Everlasting Light es la canción de Black Keys que hemos escuchado, que está incluida en el último disco del grupo, lo cual, porque lo has traído aquí, lo has rescatado de tu naufragio, lo has traído en CD original, lo cual nos da pistas. ¿Sigues comprando discos? Sí, ¿sigues sí. pasando por caja? Sí, sí, soy de lo último de Filipinas. Pero sí, sí, siempre que puedo, los discos... Yo no soy de bajarme canciones, lo reconozco. Me gusta tener el formato físico. Sí, sí. No hay color tampoco. Supongo que no. No hay color, yo creo que no. Bueno, vamos a escuchar otra de las canciones del nuevo disco de José Ignacio Lapido que hoy nos acompaña aquí en La Isla de Encanta. Mientras sonaba Everlasting Light de los Black Keys, estábamos comentando pues eso, que de alguna manera en este disco tu voz llega, está en un sitio distinto y por tanto llega a lugares distintos también para el oyente. Sí. Y decías que esto es una de las cosas que en un momento dado pues puede haber sido contribución, ¿no? de Paul, ¿no? Sí, fue una de las primeras cosas que me dijo. Que quería mi voz muy alta, vamos, muy alta, más alta que en otras ocasiones, ¿no? Él me ha dado confianza como cantante. Yo vengo mi historia anterior era de guitarrista, durante 14 años fui el guitarrista de una banda y luego cuando empecé mi carrera en solitario, pues obviamente tenía mis dudas sobre mis capacidades vocales, ¿no? Y no sé si inconscientemente he intentado las mezclas de discos anteriores ocultar un poco las posibles carencias que yo pudiera tener o de una manera inconsciente, ¿no? Y Paul dijo que no, que yo era el cantante del grupo, aunque tocara la guitarra, yo era el cantante y el cantante tiene que ser el que manda. El que manda y en las mezclas, la voz es lo esencial y la voz está mucho más presente que en grabaciones anteriores, efectivamente. ¿Y te ha costado, pues una vez que el disco estaba terminado y ya escuchabas pues lo que sería la mezcla final, ¿no? El disco tal y como iba a llegar a nuestras casas, ¿te ha costado verte ahí o bueno, durante la grabación lo has ido viendo y has dicho, oye, pues tampoco hay nada que ocultar aquí, hombre, tampoco hay... Pues las primeras mezclas que escuché, las premezclas, vaya, porque luego las mezclas las hacíamos entre los dos, las mezclas finales, pues me chocaba un poco el oír mi voz tan ahí, tan delante de la... Y le decía, Paul, ¿no está muy fuerte esto? No, sería mejor... No. Pero lo he agradecido, porque la voz adquiere una personalidad especial al estar ahí. Las letras se entienden mucho mejor y creo que ha sido positivo. Vamos a escuchar más canciones de José Ignacio Lapido. Hace un momento hacíamos alusión a las colaboraciones del disco. Son unas cuantas... Y vamos a escuchar pues Doble Salto Mortal, que es el tema en el que participa Eva Amaral. Lo tengo pillado. Pues dale. ¿Lo suelto? Sí, suéltalo. cuento por el final. De las perdices solo quedan los huesos de lo demás. Mi rastro de felicidad. ¿Qué te parece que hoy desvelemos detalles de la verdad? La bruja era guapa, el lobo era bueno y el príncipe azul no ha vuelto a saberse jamás. Dime qué quieres que suene la banda sonora. De Requiem y marcha triunfal. Cualquier cosa que pueda cantar. Bueno, pues así suena Doble Salto Mortal, esta canción incluida en De Sombras y Sueños, que es el nuevo disco de José Ignacio Lapido, que hoy pues nos acompaña aquí en la playa Wifi, en la Isla de Encanta. Nos va a dar tiempo pues a poca cosa más, pero no queremos despedirnos sin hablar de los conciertos de presentación del disco, que están ya preparados y están ahí a la vuelta de la esquina. Después del puente este de la Constitución y la Inmaculada y demás, el 9 de diciembre estarás en Málaga, en la Caja Blanca, y el 10, viernes 10 de diciembre, aquí en Madrid, en El Sol. Luego en Granada, en el Teatro Isidoro Máiquez, el día 17 de diciembre, parón navideño, nos comemos el turrón, el pavo, lo que se tercie, y vuelta el 14 de enero en Barcelona, en la Sala Sidecar, el 15 de enero en Zaragoza, en la Casa del Loco, 26 de enero Sevilla, en el Teatro Central, y el 28 de enero en Murcia, en la Sala 12 y medio, y además Córdoba, Valencia y lo que vaya surgiendo. Sí, han surgido dos conciertos más en Córdoba y Valencia, pero ahora mismo no recuerdo las fechas, no sé si es de Valencia el 18 de enero o el 18 de febrero, pero en mi página web estará inminentemente las fechas que vayan surgiendo de la gira. joseignaciolapido.com es el sitio web donde vais a poder tener toda esa información sobre las fechas ya confirmadas y las que vendrán, pero os recordamos, 9 de diciembre en Málaga, 10 de diciembre en Madrid y el 17 jugando en casa en Granada. José Ignacio, ya está, hasta aquí podemos leer. Muy bien. Me temo. La verdad es que es un placer siempre que vengas aquí. Para mí también. Y te agradecemos, pues eso, que vengas, que nos deleites con alguna de tus canciones aquí. Y por supuesto te agradecemos que sigas haciendo canciones y discos, que esperamos que no te retires nunca. Pues para mí es un placer, como digo, venir nadando cada dos años a vuestra isla y espero que la próxima vez todavía esté en forma como para llegar a la orilla. Ojalá que sí. Muchas gracias, José Ignacio. A vosotros. Os vamos a dejar, Julito, la tiene ahí preparada, Trinca. Os vamos a dejar con Lo creas o no. Lo creas o no está sonando de fondo. Pues si tienes algo que decir, Julio, adelante, y si no, pues ya sabes. Pues eso, un auténtico gustazo tener a José Ignacio otra vez aquí en Lela. Ya hacía 2 años desde aquella cartografía que nos visitó en Lela. Esperemos que para la próxima tardemos algo menos en venir, pero bueno, cuando sea, seguramente sea bien recibido, y un gustazo, como digo. Os dejamos con José Ignacio Lapido, esto es Lo creas o no. No puedo llevar más tiempo la carga. El tiempo pasó y mis hombros no aguantan. En esta función soy el domador, también la fiera domada. No.